Argentina unida en defensa del agua. La ley de glaciares no se toca. El agua vale más que todo. Este jueves 4 de diciembre, en diversos puntos del país, desde el norte hasta el sur, saldremos a las calles de distintos territorios para manifestarnos a favor de la vida y el agua y en contra de la intención declarada del Gobierno Nacional de modificar la ley de glaciares. Saldremos a informar a la población. En el año 2010, la lucha ambientalista, con más de 300 organizaciones y el asesoramiento técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, logró la sanción de la Ley 26.639, la cual cuida el agua de los territorios y, por ende, la vida de las comunidades. Ahora, Milei pretende modificarla para favorecer el avance de multinacionales mineras como la Barrick Gold, protagonista del despojo y saqueo producido en Pascualama, Chile. El proyecto de ley anunciado representa además una iniciativa completamente inconstitucional por violar el principio de no regresividad en materia ambiental y todos los preceptos del Acuerdo de Escazú al que nuestro país suscribió. ¿Por qué son importantes los glaciares? Tienen casi tanta agua dulce como todos los lagos del planeta. Reflejan la luz del sol, disminuyendo el calentamiento global. Su derretimiento parcial en verano alimenta ríos indispensables para la agricultura, mallines, bosques, flora y fauna río abajo. Son reservas estratégicas de agua dulce. Parte del agua de los glaciares andinos termina en ríos como el Paraná, Paraguay y Pilcomayo. El glaciar es un sistema dinámico, frágil y conectado con otros sistemas como el climático, el hidrológico y los suelos. O sea, con las lluvias, las rocas, las nubes, los ríos, los vientos, el mar y, por ende, el sistema ecológico y la vida de las comunidades que lo habitan. ¿Se pueden hacer actividades en la zona periglaciar? No. Esta es la zona aledaña al glaciar que no tiene nieve permanente, pero también contiene agua. El suelo está congelado, por lo tanto es inestable. Sube en invierno al aumentar la congelación y baja en verano. Por otro lado, actividades extractivas originan polvo que afecta a los glaciares, ya que este se deposita provocando que disminuya el reflejo de los rayos del sol y el derretimiento se acelere, por lo cual el metano y el carbono que contiene el permafrost se libera y contribuye al efecto invernadero. Iniciamos esta campaña plurinacional multitudinaria y con amplia participación de sectores, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, asambleas antiextractivistas, científicos, docentes, personas autoconvocadas, artistas y personalidades. Vemos con preocupación las declaraciones del presidente, que busca, con la complicidad de gobernadores, modificar la ley de glaciares a favor del extractivismo y en contra de la integridad de los pueblos. La presencia de las mineras en áreas periglaciares es sumamente peligrosa, ya que estas son fuentes de agua que recorren los territorios dando vida a cada una de nuestras provincias.